Se relatan acontecimientos muy edificantes en la vida de los santos. En algunos, hasta en la infancia, ya vivían la fe en Jesús de una manera original, maravillosa. Por ejemplo, cuando el pequeño Tomás de Aquino, que hoy es conocido como Santo Tomás de Aquino, cumplió 9 años, su familia, los señores de Aquino, confiaron su educación a los frailes de Monte Cassino. Tomás pasó a vivir en el monasterio. Una noche se desató una impresionante tormenta. El monje, que tenía al niño a su cuidado, se acercó al dormitorio del pequeño temiendo que se asustase. Con sorpresa descubrió que no se encontraba en su cama. Lo buscó en vano por todo el convento. Al final lo encontró en el templo, acurrucado al lado del sagrario, abrazándolo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó el fraile. Tenía mucho miedo por la tormenta, dijo el niño, y como Jesús calma las tempestades, me vine a estar con él. El fraile sonrió emocionado. Pero en Tomás de Aquino el cariño y el afán de estar cerca del Señor en la Eucaristía fue en aumento a lo largo de toda su vida. Al final confesaba haber aprendido más de rodillas delante del sagrario que en todos los libros de teología. La presencia real de Jesús en la Eucaristía es fuente de seguridad para quien cree. Cristo vive, y cuando nosotros confiamos en Él, experimentamos que sigue calmando tormentas en nuestra vida, como lo hizo en el lago de Galilea. Así como los apóstoles estaban atemorizados por el gran viento y las olas que sacudían la barca en donde se transportaban, muchas veces zarandean nuestra vida humana acontecimientos difíciles. Acudiendo con fe a la celebración de la misa, realizando visitas al Santísimo Sacramento con mucha confianza, en el sagrario podremos experimentar en Jesús sosiego. También cuando rezamos el rosario como niños que se apoyan totalmente en la Madre, que es la Virgen Santísima, solo en Dios encontramos la roca firme para la verdadera seguridad. Todo es pasajero en este mundo, acá en la tierra no sabemos nada. Aunque el ser humano tenga todas las riquezas y seguridades del mundo, siempre en su corazón está la fragilidad de que le puede suceder cualquier cosa a él o a sus allegados, lo puede perder todo en cualquier momento. Sin embargo, existe una gran certeza que produce apoyar la existencia propia y todo lo que se posee en las manos de Dios. Él es lo único consistente, la roca firme, como dicen muchos textos de la Sagrada Escritura. Además, permanecer en Dios nos hace tener un estilo de vida con una moral adecuada, convirtiéndonos permanentemente para ser cada vez mejores personas, y nos hace experimentar aquello del Salmo, que estamos bajo las alas de Dios, como los pichones que son protegidos. No podemos amoldar a Dios a nuestra mentalidad mundana. Siempre somos nosotros y todo lo de este mundo, que tiene que ser cada vez más fiel al Señor, al único dueño de todas las cosas. Así, de esa manera, hallaremos la paz que Jesús nos prometió cuando nos dijo: les doy mi paz, no como la da el mundo. Porque Él calma las tormentas si nos ponemos en sus manos con fe viva, aunque a veces tengamos que atravesar por oscuras quebradas. Así como el niño Tomás se aferró al sagrario, algunas veces lo podremos hacer agarrándonos fuerte del rosario. Así experimentaremos que la mano de la Virgen nos sostiene. Ella es la omnipotencia suplicante. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.